Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios. Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer. Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios. Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos. Buenas noches, amigos. Somos Celio y Marta. Como todos los segundos miércoles de cada mes, nuevamente estamos en la presentación del programa Travesías por la Vida. Estamos muy contentos de compartir hoy día, y hoy día es un día que vamos a tener un tema que ha sido conversado por el Papa. Es un tema muy importante. Es la familia, comunidad de amor y fuente de vida. Para empezar el programa, como siempre, tenemos la frase de la semana. Esta frase es de Madre Teresa de Calcuta y ella nos dijo: creo que si los países ricos permiten el aborto, son los más pobres y necesitan que recemos por ellos, porque han legalizado el homicidio. ¿Qué te parece, Elio, esta frase de la semana? Va justo en concordancia con la primera noticia que tenemos. Una noticia, por cierto, no muy buena o alentadora. Dice: abogada colombiana Mónica Roa llega a Perú para promover despenalización del aborto. La polémica abogada se presentará en el 16 Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología con dos ponencias. Una sobre la anticoncepción oral de emergencia, eufemismo de píldora del día siguiente, y otra sobre la legislación colombiana en el tema del aborto terapéutico. Roa, que trabaja con Rebeca Gompters, la holandesa que creó el barco de la muerte, para la transnacional abortista Women's Link Worldwide, se presentará en el Hotel Los Delfines este lunes 5 de febrero en la mañana y el 6 de febrero por la tarde. Los temas oficiales del encuentro incluyen mortalidad materna, derechos sexuales, cáncer de cuello uterino, medicina materno-fetal, entre otros. Según Carlos Polo, director de la Oficina para la América Latina del Population Research Institute, Mónica Roa es además la cara promocional del Center for Reproductive Rights, organización que promueve los derechos reproductivos, entre ellos el aborto, a libre demanda, y que tiene su base en Nueva York. La visita de Roa a este congreso demuestra que mintió cuando se presentó en la Corte Constitucional de su país como una simple ciudadana colombiana y no como lo que realmente es. La funcionaria, millonariamente financiada por esas instituciones abortistas. Además, demuestra que algunos directivos de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, con su presidente, el doctor Miguel Gutiérrez, a la cabeza, están justamente en la campaña para legalizar el aborto en el Perú. El experto, Carlos Polo, recordó que Roa tuvo el descaro de presentar su estrategia de engaño a la sociedad colombiana en distintas ciudades norteamericanas donde recogió fondos. En una de estas ponencias en la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York, explicó que los abortistas están trabajando como un grupo de actores ejecutando una obra de teatro. Todos nosotros tenemos diferentes roles. Las instituciones abortistas están utilizando la figura de Roa para terminar con la protección legal del niño por nacer en América Latina. Roa acaba de visitar recientemente Argentina y Nicaragua, donde su objetivo es cambiar las leyes locales para dar paso a la industria del aborto. Se trata de una intromisión indignante para la soberanía de nuestras naciones y de nuestros valores culturales, agregó Polo. En declaraciones a Ciprensa, la doctora Ilva Hoyos, presidenta de la Red Futuro Colombia, ya había advertido que el caso de Colombia podía extenderse a otros países. Según Hoyos, Roa representa el proyecto de alto impacto para la despenalización del aborto en Colombia, que busca tener un efecto dominó en América Latina con decisiones de jurisprudencia que sientan precedentes legales y porque buscan acallar a la Iglesia en países mayoritariamente católicos. En realidad, todas estas organizaciones del aborto y del mal y estas organizaciones malignas, porque no pueden decir denominarse de otra manera, porque el aborto es el crimen más diabólico que puede realizar el ser humano, bueno, están pues precisamente bien organizadas, ¿no? Y tienen toda una estrategia, no solamente nacional, sino internacional, y sobre todo un motor económico increíble, ¿no? Claro. Aparte que de todas maneras, sea la forma que fuese y la forma que lo presenten, de todas maneras lo único que sabemos es que es legalizar un homicidio. No hay otra cosa más. Aparte tenemos una noticia que viene de Ciudad del Vaticano. El Papa invita a descubrir la belleza de la verdad sobre el matrimonio. Esta es una noticia muy bonita que va para todas las familias. El 27 de enero del 2007, Benedicto XVI recibió al decano y a los jueces oficiales y colaboradores del Tribunal Apostólico de la Rota Romana con motivo de la inauguración del año judiciario. Al comienzo de su discurso, el Santo Padre afirmó la expresión «verdad del matrimonio» pierde consistencia en un contexto cultural marcado por el relativismo y el positivismo jurídico, que consideran el matrimonio como una mera formalización social de vínculos afectivos. Por eso, no solo se convierte en contingente como puede ser los sentimientos humanos, sino que se presenta como una superestructura legal que la voluntad humana podría manipular a su gusto, privándola incluso de su índole heterosexual, porque ahora todos quieren esto, que haya matrimonios homosexuales, y eso no, definitivamente no está dentro de la ley católica, ¿no? Ni la ley moral universal, ¿no? Si eso es algo que atenta contra la propia naturaleza del hombre, ¿no? Claro, yo creo que cada matrimonio es fruto del libre consenso del hombre y la mujer, pero su libertad es la libertad de cada uno, ¿no? Y ese compromiso que tiene cada uno. Lo que pasa es que también el tema de la libertad está muy trillado, ¿no? Dicen, yo tengo libertad para casarme con quien me dé la gana. Y eso es falso. Porque por más que yo tenga deseos de casarme con mi mamá, no me puedo casar con mi mamá. Tampoco me puedo casar con mi hija. Tampoco me puedo casar con mi hermana. Y así, ¿no? Entonces, el que seamos libres no significa que hagamos lo que se nos ocurra. O sea, libertad para casarme con quien me dé la gana. Es completamente falso, ¿no es así? Bueno, mira, acá tengo otra noticia bastante relacionada con el tema de la familia y que es muy importante tratarlo en este primer segmento. Estudio revela grave crisis poblacional, familiar y matrimonial en España. El Instituto de Política Familiar presentó hoy el informe sobre la evolución de la familia en España 2006, que revela la seria crisis que experimenta la población, la familia y el matrimonio en España, y planteó la implementación urgente de políticas públicas con perspectiva de familia. El informe, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, fue realizado por un equipo multidisciplinar de expertos de distintas áreas. Respecto al crecimiento espectacular de la población española en la última década, el informe concluye que se explica principalmente por el fenómeno migratorio, que ha aportado una fundamental inyección sin la cual estaríamos en crecimiento poblacional cero. El estudio revela que España es una nación vieja, con provincias en las que cada una de cuatro personas son mayores de 65 años. La pirámide poblacional está casi invertida, con más de 1.1 millones de personas mayores que jóvenes y con casi 2 millones de personas mayores de 80 años. Sobre la evolución de la natalidad, la investigación concluye que cada vez nacen menos niños y el repunte de los últimos años ha sido fundamentalmente por la aportación de las madres extranjeras. España, con un promedio de 1.32 hijos por mujer, es junto a Italia y Grecia el país de la Unión Europea con menor índice de fecundidad. El estudio abordó igualmente el dramático caso del aborto en España, según el cual en España está explosionando su número. Tan solo en el 2005 se practicaron 91.644 abortos. En 10 años el crecimiento ha sido del 85.6%. Menos matrimonios y más rupturas en España. Las cifras en materia nupcial y ruptura matrimonial no son más esperanzadoras. Cada vez se producen menos matrimonios, pero cada vez se rompen más matrimonios. 149.000 rupturas en el 2005. Una ruptura cada 3.5 minutos. La investigación concluye que las características de los matrimonios españoles están cambiando. Se realizan cada vez más tarde. 33 años los hombres, 31 años las mujeres. Cada vez más por lo civil, cada vez con natalidad extramatrimonial y cada vez internacionalizados. Hay una escasa ayuda a la familia, pese a la evidente necesidad de ayuda que requiere la institución familiar. También tenemos una noticia que viene del Ecuador. Autoridades de salud ecuatoriana autorizan la venta de la píldora del día siguiente, Quito, 2 de febrero. Organizaciones Pro Vida de Ecuador denunciaron el desacato en el que ha incurrido el exministro de Salud, Guillermo Wagner, al no obedecer y violar lo ordenado por el Tribunal Constitucional al autorizar la venta de la píldora del día siguiente en el país. La Red Nacional de Organizaciones Pro Vida, Familia y Libertad de Conciencia del Ecuador, conjuntamente con el Frente Ecuatoriano de Mujeres, denunciamos al país y a la comunidad internacional la inconstitucionalidad que el exministro de Salud, Guillermo Wagner, ha efectuado el 28 de diciembre del 2006, autorizando, mediante un acuerdo ministerial, la venta de la pastilla abortiva Postinor 2, explicaron en un comunicado. Bueno, amigos, entonces hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tema de esta noche, y pueden llamar al 470-7766 para cualquier pregunta. Remedio falso. Temas de vida del Dr. John Wilkie. Quienes favorecen el suicidio asistido o la eutanasia dicen que de todos modos se hace. Dicen que una ley con ciertas restricciones sería mejor para acabar con la eutanasia clandestina y permitiría hacerlo más humanitariamente. Pero si estos médicos no obedecen las leyes de ahora, ¿qué nos hace pensar que obedecerán una nueva ley? Si en la actualidad arriesgan sus carreras cometiendo felonías, ¿qué nos hace pensar que evitarán cometer un delito menor bajo la nueva ley? En Holanda, la experiencia nos muestra en forma conclusiva que a pesar de la legalización que impone más de 12 restricciones contra el abuso, al pasar un corto tiempo, todas fueron ignoradas. Hoy día, sin su conocimiento ni consentimiento, millares de personas son muertas por médicos. Nos dice el Dr. John Wilkie. Radio María es un don de María. Bienvenido a la gran familia de oyentes que continuamente nos honran con su sintonía. Radio María es un medio eficaz para vivir la jornada diaria con sentido cristiano, con serenidad y optimismo. Nuestra emisora crea espacios para la oración, la recreación, la actualidad de la Iglesia Católica y profundiza en temas de formación cristiana que incrementa un compromiso maduro en la fe. Radio María es una iniciativa que crece con entusiasmo en más de 30 países del mundo, al servicio de la nueva evangelización, mediante la compañía continua a los oyentes en todos los ámbitos y el deseo de extender el nombre de Jesucristo al hombre de hoy. Está usted invitado desde ahora a considerarse parte de nuestra familia, constituyéndose en misionero que colabora eficazmente en la extensión del reino de Dios, dando a conocer la buena nueva de Cristo a través de Radio María. Suplicamos sus oraciones para que podamos cumplir el designio de Dios sobre nuestra radio. Gracias por sintonizarnos. Radio María es una voz cristiana en tu casa. Encontramos a Jesús en una canción. Vive con nosotros la experiencia de cantarle a Él. Aquí en Radio María cantaré a Dios. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Reino de Dios. Buenas noches amigos, este es el tema, el programa Travesía por la Vida, con el tema de familia, comunidad de amor y fuente de vida. Como ya estábamos leyendo en algunas noticias, la familia está pasando por una gran crisis porque justamente se ha perdido los valores del matrimonio, el respeto a los hijos, la consideración de los hijos y la consideración también entre los propios esposos. Marta nos ha hecho una selección de algunos escritos que nos ha dejado Juan Pablo II con respecto al tema de la familia. Y están recogidos en este libro de Mi Decálogo para el Tercer Milenio. Y en base a lo que Juan Pablo II, nuestro querido y recordado Papa, nos dejó, vamos a ir comentando y enfocando el tema de esta noche. Así es. Creo que para empezar el tema es muy importante saber lo que es el significado y el valor del matrimonio. Matrimonio y familia están muy unidos con la dignidad personal del hombre. No se derivan del instinto ni de la pasión, ni tampoco exclusivamente del sentimiento. Se derivan ante todo de una decisión libre de la voluntad, de un amor personal, por el cual los esposos se hacen una sola carne y también un solo corazón y una sola alma. Importante empezar este tema de la familia, que como dice es una comunidad de amor y es fuente de vida, con este concepto de la libertad de la voluntad, ¿no? Una decisión libre y una voluntad firme para construir el amor dentro de una familia, ¿no? Claro, y es un compromiso que tú tienes que hacer a la otra persona, pero es un compromiso para siempre. El tema compromiso ahora es una palabra prácticamente tabú. Los jóvenes de ahora no quieren asumir compromisos para nada. Y en parte porque han visto que los compromisos que asumieron generaciones anteriores han fracasado. Es lamentable decirlo, pero ahora las generaciones son producto de matrimonios divorciados. Y esos hijos que han visto el divorcio entre sus padres o la separación entre sus padres, poco pueden creer pues en el amor y poco pueden creer en el compromiso. Y entonces crecen con una mentalidad un tanto difícil. Y yo lo he podido observar, no sé si tú también lo has podido observar, que generalmente los matrimonios que se separan ya tienen antecedentes familiares con respecto a eso, ¿no? Porque ya el compromiso, como tú dices, la decisión de amar ha quedado un poco dejada de lado, ¿no? Pero asimismo también yo he podido conocer algunas personas que son que vienen de familias separadas y me han comentado lo triste que ha sido su vida, lo solos que se han sentido y que ellos realmente se acercaron a Dios, conocieron a Dios y que han tomado la decisión que a pesar de que ellos vienen de una familia de padres separados, ellos no quieren hacer eso. Es cierto. ¿No? También creo que es muy importante hablar sobre la indisolubilidad de la fidelidad conyugal, que tantos hoy ya no pueden comprender. Es también una expresión de la incondicional dignidad del hombre. No se puede vivir solo para probar, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? No se puede amar solo para probar. No se puede morir solamente para probar. ni tampoco se puede aceptar a un hombre solo para hacer una prueba y por un cierto tiempo. Ahora yo creo que la juventud siempre, yo he escuchado comentarios y creo que ustedes también, amigos radioyentes, que todos dicen, bueno, vamos a convivir para ver qué tal nos va, ¿no? Y a ver, voy a aceptar a esta persona, sea hombre o mujer, y primero tengo que probar con ella para ver si realmente me decido a casarme con ella, ¿no? Y no es la idea eso, porque no somos cosas, no somos objetos, ¿no? Es cierto, mira, este tema del probar, que muy bien lo enfoca Juan Pablo II, dice, no podemos solamente decidirnos a probar qué tal nos va, o sea, en la vida. Hay que saber arriesgar y hay que saber comprometerse. Porque en el tema, por ejemplo, vamos a probar convivir para ver qué tal nos va en el futuro. Y si nos va bien, nos casamos. Esa es la clásica de estos tiempos, ¿no? Pero esto de probar y de convivir es un poquito decirle, ¿sabes qué? A la otra persona es decirle, ¿sabes qué? Tú eres hasta cierto punto reemplazable, hasta cierto punto sustituible, y en cualquier momento yo te puedo dejar y te puedo abandonar. Es decir, que mientras me seas útil, mientras me agrades, mientras te necesite y mientras yo mime conmigo, es decir, todo lo que es egoísmo, mientras me hagas feliz, yo estaré contigo, estaremos juntos. Si no, pues rompemos palitos, como quien dice, y cada quien por su lado, ¿no? Entonces, y eso yo creo que no tiene nada que ver con el amor verdadero. Así es, ahí hay una gran diferencia, como nos decía un sacerdote, ¿no? Es muy distinto decir te amo porque te necesito a decir te necesito porque te amo. Si tú dices a una persona te amo porque te necesito, significa que mientras lo necesites le seguirás amando. Y si ya no lo necesitas, ya no lo amarás. Te amo porque necesito que me hagas compañía. Te amo porque necesito que me cocinen. Te amo porque necesito los soles que tú traes para la economía. Te amo porque te necesito. En cambio, es muy distinto de llegar a decir, yo te necesito porque te amo. Y no me preguntes más. Te amo porque te amo. Y por eso te necesito. No, y en las buenas y en las malas, porque claro. Si no, imagínate, o sea, solamente cuando la vida es color de rosa, cuando solamente las cosas están bien, vamos a ser felices y voy a estar contigo. Pero el amor verdadero yo creo que se prueba en esas vivencias pequeñas que pueden ser problemas económicos, problemas sanitarios, problemas de salud y muchas veces incluso una postura abiertamente contraria a las familias numerosas, que nosotros decimos, bueno, yo voy a estar contigo, pero ni pienses que voy a tener hijos, ¿no? Claro. Entonces, me voy a unir a ti, pero ¿sabes qué? Con estas limitaciones. Con estas condiciones. Claro. Sí. ¿Qué más nos dice Juan Pablo II? Bueno, Juan Pablo II también nos habla sobre la indisolubilidad del matrimonio. La Iglesia sabe que va contracorriente cuando enuncia el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. El servicio que ella debe hacer a la humanidad le exige mantener constantemente esta verdad, apelando a la voz de la conciencia que incluso en las más duras condiciones no se apaga nunca en el corazón del hombre. Eso es lo que nos dice Juan Pablo II. ¿Qué comentario tienes? Bueno, lo mismo, ¿no? Estamos en el tema de la indisolubilidad del matrimonio, que para muchos es incomprensible, ¿no? Ahora dicen incluso la burla que se escucha en muchos programas de radio, ¿no? Matrimonio para siempre, pero ¿qué cosa es eso? Eso es tema de las abuelitas, tema de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces es un tema complicado ahora de abordar. Sí, también esto, Juan Pablo II nos habla sobre las situaciones familiares dramáticas y maternidad de la Iglesia. Existen hoy muchos otros casos de personas solas, ante las cuales la Iglesia no puede dejar de ser sensible y solícita. Están ante todo la categoría de los separados y los divorciados también, ¿no? A los cuales ha dedicado especial atención en la exhortación apostólica. están también las madres solteras, expuestas a especiales dificultades de orden moral, económico y social. A todas esas personas, Juan Pablo II les dice que cualquiera sea su responsabilidad personal en el drama en que se encuentren sumidas, siguen perteneciendo a la Iglesia. Los pastores partícipes de su prueba no las dejan abandonadas a sí mismas. Al contrario, quieren hacer lo posible por ayudarlas, confortarlas y hacer que se sientan todavía unidas a la ley de Cristo. Claro, nosotros estamos llamados a la perfección. Y a la perfección en todos los temas de la vida, ¿no? Entonces, perfectos en nuestro matrimonio, perfectos en nuestro trabajo, perfectos en el amor, perfectos en todo. Y muchas veces la realidad nos demuestra de que pues la sociedad no está llena de matrimonios, entre comillas, perfectos. Al contrario, somos imperfectos en todos nuestros campos y al mismo tiempo llamados a la perfección. Entonces, ante la visión del fracaso matrimonial, porque eso es un fracaso, ante la realidad de que hemos fracasado como esposos, ante la realidad de que hemos fracasado como padres, como cristianos, y que ahora nos encontramos separados o nos encontramos divorciados, ante la realidad de ese fracaso que no hemos podido superar, la Iglesia es compasiva. No solamente es compasiva, sino que nos dice que no estamos fuera, sino que estamos dentro de la Iglesia de Cristo. Claro, en algunos casos será con algunas limitaciones, porque bueno, y tú sabes, la comunión, el tema de la comunión es solamente para el que está realmente debidamente preparado, ¿no? Pero son temas que son válidos recordar, porque así como al mismo tiempo la Iglesia habla sobre la indisubilidad del matrimonio, al mismo tiempo recoge a todas esas parejas o personas que están en situaciones especiales, madres solteras, matrimonios separados, etcétera, ¿no? Claro. Hacemos una pausa y regresamos luego con el programa. No se olviden, estamos en el 470-7666. La Sociedad de Eutanasia. Temas de vida del Dr. John Wilkie. ¿Existe alguna sociedad de eutanasia en América? Desde luego. Y ese era su nombre original, pero no atrajo muchos miembros y se le cambió el nombre a Society for the Right to Die. Tampoco funcionó, y de nuevo cambiaron el nombre a The Society for the Concern for Dying. Este sí pegó y atrajo más miembros. El Dr. Alan Guttmacher, ex director de Planned Parenthood, fue uno de los asesores fundadores más prominentes. Otro grupo más reciente es el Hemlock Society. Su grupo equivalente en Inglaterra es The Exit Society. Todos son gente de un culto de muerte. Todos persiguen el mismo fin. Su propósito es obtener la legalización para que los médicos puedan matar a sus pacientes. ¿Qué les parece eso? Nos dice así el doctor John Wilkie. Radio María, una voz cristiana en tu casa. Queridos hermanos, Radio María es un don de María, entregado al mundo para la evangelización y el consuelo. Tus oraciones y contribución son muy importantes para continuar nuestra misión. Lo que haces hoy por Radio María, Dios y la Santísima Virgen te lo agradecerán. Radio María vive solo de tu generosa contribución. Y en este verano 2007, tú también puedes hacer una ofrenda en la cuenta Credit Pago del BCP, Banco de Crédito, o en las cuentas del Banco Continental, en soles cuenta número 04860100033465 y cuenta en dólares número 04860100033473. En Radio María es importante estar enterados del acontecer nacional e internacional. Para estar bien informado, sintoniza Radio María Hoy. Radio María Hoy. Te daremos a conocer la actualidad nacional y mundial, así como las actividades que acontecen en nuestra Iglesia Católica y lo último en deportes. Radio María Hoy. de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, solo por Radio María, una voz cristiana en tu casa. Continuamos con el programa Travesías por la Vida y el tema de hoy es la familia, comunidad de amor y fuente de vida. A todos los amigos radioyentes, les decimos que estamos esperando sus comentarios o preguntas al teléfono 470-7766. Y continuando con el tema, estábamos hablando de lo que Juan Pablo II nos decía en su libro Mi Decálogo para el Tercer Milenio y nos hablaba sobre la familia. El lazo que une a una familia no es solo un problema de afinidad natural o de compartir vida y experiencias. Es principalmente un lazo santo y religioso. El matrimonio y la familia son realidades sagradas. La sacralidad del matrimonio cristiano consiste en el hecho de que, en el designio de Dios, el pacto matrimonial entre hombre y mujer se hace imagen y símbolo de alianza que une a Dios con su pueblo. Es el signo del amor de Cristo a su iglesia. Como nos dice siempre el sacerdote en el matrimonio, ¿no? O sea, el hombre y la mujer son los que se casan, son los que hacen la alianza y el sacerdote es simplemente un testigo, ¿no? Así es. En esa alianza nosotros nos comprometemos a amar a nuestro cónyuge de la misma manera como Dios ama a su pueblo. Y como el amor de Dios a su pueblo es irrenunciable, es indisoluble, es permanente, es sincero, total, absoluto, entonces nuestro amor dentro del matrimonio tiene que tener ese parámetro, esa referencia, porque es imagen y símbolo de ese amor de Dios justamente a su pueblo. Y Juan Pablo II menciona dos palabras claves: es un acto santo y religioso, porque estamos llamados a ser santos, como ya dijimos, ¿no? Estamos llamados a la perfección en todos los ámbitos de nuestra vida. Tienes que ser perfecto al ser padre, al hablar con tus hijos, al educarlos, perfecto al estar con tu esposa, en la intimidad incluso, porque no puedes decir, ¿sabes qué, Diosito? Voy a estar contigo de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero cuando tenga relaciones con mi esposa, yo ya veo cómo las tengo y tú apártate de nosotros. O sea, tienes que ser santo en todo momento. ¿Y por qué la palabra religiosa? Porque el hombre religioso tiene que vivir de sus sacramentos, porque la santidad es imposible si no hay sacramentos, ¿no? Entonces, esto es importante lo que nos dice Juan Pablo II. Claro, y de este amor de Dios, de este amor, han nacido las familias cristianas. En ellas, los hijos son acogidos como un espléndido regalo de la benevolencia de Dios y son educados en los valores fundamentales de la vida humana, aprendiendo sobre todo que el hombre vale más por lo que es y no por lo que tiene. Mira, a veces escuchamos decir de que el hijo es un derecho y hasta pensamos que nuestro hijo puede ser una propiedad, especie de propiedad privada. Incluso ahora los hijos son considerados como un producto, porque los embriones, tú sabes, ahora se venden y tú incluso puedes elegir el sexo del embrión que quieres, el color o ascendencia racial del embrión que quieres y escogerlo según las universidades que lo están vendiendo y los centros esos de reproducción asistida que los tienen congelados. Tú puedes pedir un producto, incluso si es que ese producto te viene fallado, pues que sea un síndrome de Down o que te vino con un problema de alguna enfermedad sanguínea, lo que fuere, tú tienes el derecho de cambiarlo, porque ahora el hijo ya dejó de ser eso que nos dice Juan Pablo II, un regalo, un don. Entonces, los regalos, los dones, no son derechos, ni son productos. Simplemente los recibimos por obra y gracia de la misericordia de Dios, del infinito amor que... una cosa es desear tener un hijo, que lo deseamos todos, o casi todos, porque hay gente que tampoco desea tenerlo. Sí, ahora. Y otra cosa es creer que es un derecho, ¿verdad? Es muy distinto. Son un regalo de Dios, los hijos en el matrimonio. Sí, esto, todas las familias cristianas existen para formar una comunión de personas en el amor. Y todas las familias, esto, tenemos que formar una familia. Ahora justamente hace un momento escuchábamos una noticia de España que me dio realmente mucha pena, porque dicen que cada vez en España y en los países europeos los matrimonios tienen menos hijos. ¿Y tú sabes a qué se debe eso? Al egoísmo. Al egoísmo. Pero el egoísmo, ¿cómo se empezó manifestando ya en la práctica? Es que dijimos, ¿sabes qué cosa? Si nosotros analizamos desde la década del 60 del siglo pasado hasta la actualidad, vimos que primero dijimos, ¿sabes qué cosa? Vamos a tener amor y sexo libre. Y así vamos a tener mejores matrimonios con un amor y sexo libre. Y mentira, ese amor y sexo libre lo único que trajo fue mayores embarazos no deseados, mayores tasas de aborto, mayores índices de divorcios. Y después hemos dicho, vamos a tener matrimonio sin hijos, porque siempre hemos pensado que los hijos, bueno, no siempre, esta mentalidad tiene como fundamento que los hijos son una carga o un peso. Y después dijimos, cuando no podíamos tener hijos y ahora sí los queríamos, decíamos, vamos a fabricar hijos. Entonces hemos trastornado dos cosas fundamentales desde la década del 60, la sexualidad humana por un lado y por el otro el matrimonio. Y por porque sexualidad y matrimonio. Y por el otro también que hemos jugado a ser dioses. Claro, claro. Entonces, tú te das cuenta, 50 o 40 años después de haber rechazado la naturalidad del sexo humano, de nuestra sexualidad humana, y después de haber rechazado lo que la Iglesia habla sobre el sexo y la familia, los resultados son esos. España, Italia y otros países más de Europa, en donde se ha vivido en base a un egoísmo, se ha vivido en base a un falso amor, en donde los divorcios abundan y donde ahora la población es vieja, anciana. Por eso también Juan Pablo II nos hablaba sobre la responsabilidad procreativa en los padres. O sea, cuando uno se casa, realmente tiene esta responsabilidad, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica revela que el amor de los esposos tiende por su misma naturaleza a ser fecundo. El hijo no viene a añadirse desde fuera al mutuo amor de los esposos. Brota del corazón mismo de su donación recíproca, siendo su fruto y su cumplimiento. Eso es lo que nos dice Juan Pablo II. Claro, los hijos son fruto del amor y deben ser fruto del amor. Porque cuando nosotros traemos hijos que no son fruto de ese amor, también estamos trastornando no solamente nuestras vidas, la vida de que esta persona que se unió físicamente simplemente y trajeron al mundo un niño sin que hubiese amor, sino que estamos trastornando la sociedad en sí. Por eso es que cuando la Iglesia Católica habla sobre la sexualidad en sus factores unitivos y procreativos, cuando la Iglesia Católica habla de la indisolubilidad del matrimonio, cuando la Iglesia Católica habla del amor, de la comunidad de amor, de la iglesia doméstica, etcétera, sobre la familia y la sexualidad dentro de la familia y en el matrimonio, lo hace de una manera sabia. Lo hace porque lo hace con la verdad, con la única verdad que puede haber, la verdad de Dios. Y cuando nosotros no creemos en esa verdad, le damos la espalda, porque hablamos de una iglesia anacrónica, una iglesia arcaica, una iglesia retrógrada, y etcétera, etcétera, todo lo que le dicen a nuestra pobre madre iglesia, mira los resultados que nosotros tenemos. Y por eso es de fundamental importancia comprender la grandeza misteriosa de este acontecimiento, ¿no? Como ha escrito Juan Pablo II en la Carta a las Familias, en la paternidad y la maternidad humanas, Dios mismo está presente. De hecho, solo de Dios puede proceder aquella imagen y semejanza que es propia del ser humano. Como te decía, o sea, estamos jugando a ser dioses y de Dios es el único que podemos ser imagen y semejanza. Dios nos ha creado por su infinito amor y nos ha creado a su imagen y semejanza. Y en cada relación humana está potencialmente ese acto de procrear. ¿Y por qué decimos que el ser humano procrea y no simplemente se reproduce? Porque nosotros somos participantes de ese acto creativo de Dios, que es engendrar o formar una nueva vida. Nosotros estamos procreando con Él. Y cuando Dios dice a su imagen y semejanza, nos dice también, o nos habla, o nos remite al pensamiento del alma. Es decir, que nosotros en cada acto en cada fecundación no solamente se está uniendo un óvulo y un espermatozoide que proviene de la mujer y del hombre, sino que además se está infundiendo el alma. Es decir, que hasta en la sexualidad humana y en el acto de la concepción, Dios siempre está presente. Y por eso hablamos de que el matrimonio en realidad no es una relación de dos, sino que es una relación de tres. O para hacerlo más claro, es una relación de un hombre y una mujer que se sostienen en el amor y en la mano santa de nuestro Señor, de Dios. Claro, en realidad, al engendrar la vida, los esposos están viviendo unas dimensiones más elevadas de su vocación. Están colaborando con Dios, como tú dices. Precisamente por eso se mantienen en una postura profundamente responsable al tomar la decisión de procrear o no. Ellos no han de dejarse inspirar por el egoísmo, como le estábamos hablando hace un momento, ¿no? Como tú decías, ni por la ligereza, sino por una generosidad prudente y sobre todo que sabe poner como idea central el bien mismo del que va a nacer, porque siempre pensamos en nosotros, pero nosotros tenemos que pensar en esa vida que vamos a traer al mundo, ¿no? Claro. Cuando se tienen motivos para no procrear, esa decisión es lícita y no podría incluso ser obligatoria. Pero queda además el deber de realizarla según criterios y métodos que respeten la verdad total del encuentro conyugal en su dimensión unitiva y procreativa. O sea, no voy a decir que porque yo no quiero procrear, bueno, voy a abortar o voy a tomar la píldora del día siguiente, ¿no? O te vas a poner una T que también es abortiva. Pero al mismo tiempo ahí está diciendo Juan Pablo II que la Iglesia no promueve una paternidad indiscriminada, ¿no? Porque para tener todos los hijos que uno quiera, claro, ¿no? Sino que tienes que pensar en el hijo que va a venir. Por eso habla también, menciona dos palabras. Tienes que ser generoso y a la vez prudente. Porque yo quisiera un poquito detenerme en estos dos conceptos. He escuchado a muchos matrimonios modernos que dicen que ellos no van a tener hijos porque tener hijos es una gran responsabilidad. Y no solamente eso. Porque me dicen, ¿tú sabes lo que significa tener un hijo? Yo les digo, bueno, ¿qué significa para ti? Pues tienes que darle tu tiempo, pues tienes que darle el trabajo, pues tienes que pasar las malas noches, pues ya no puedes salir con tus amigos, tienes que pagarle la comida, tienes que pagarle el colegio, tienes que pagarle la ropa, después tienes que darle más educación en la universidad, después, etcétera, etcétera. En resumen, el hijo es una gran carga, es un gran problema y es un gran estorbo. Eso es lo que vale ahora un hijo. Entonces hemos perdido el concepto de generosidad. Pero por otro lado, Juan Pablo II nos dice, está bien, hay matrimonios y hay padres que son generosos y quieren donarse a sí mismos y donarse a sus hijos y quieren tener hijos. Pero nos recuerda una palabra más. Generosidad prudente, dice. Tenemos que ser prudentes. No vamos a dispararnos a tener los hijos que irresponsablemente podríamos traer al mundo, sino que tenemos que ser prudentes, tener solamente aquellos que realmente los podemos tener. Y también existen métodos naturales por los cuales nosotros... Que nos permiten cumplir, claro, con esta generosidad y esta prudencia. Bueno, amigos, hacemos esta nueva pausa y regresamos para el segmento final de Travesía por la Vida. Radio María es un don de María. El Santo Rosario es un camino de santidad donde María nos lleva de la mano a través de cada misterio para que Jesús entre en nuestras familias y las vaya santificando. Familia que reza unida, permanece unida. Hola amigos, un equipo de médicos profesionales están a su servicio. Tocaremos temas sobre pediatría, ginecología y medicina general. Todos los jueves a las 11 de la mañana en Consejería Familiar y por Radio María, una voz cristiana en tu casa. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. Te invitamos a compartir un momento con la Madre del Cielo. Quédate y escucha al ritmo de María. Muchos te imaginan sufriendo en silencio llorando por la muerte de Cristo en la cruz. Un espacio donde conocerás más a María, primera evangelizadora y madre de la humanidad. Más yo te imagino animando a todos en el momento de mayor de... Sigue con nosotros al ritmo de María. Te veo, María valiente, te veo animando a la gente. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde en Radio María, una voz cristiana en tu casa. Te veo, María, te veo. Al oído de Pedro. Amigos, seguimos con el programa Travesía por la Vida. Estamos en Radio María en el 470-7766 y hacemos inicio de nuestro cuarto segmento. El tema de esta noche ha sido familia, comunidad de amor y fuente de vida. Tenemos el tema de reflexión de la semana o la reflexión de la semana, que tiene el siguiente título: entre el encarnizamiento terapéutico y el espectro de la eutanasia a la holandesa. Esta es una noticia o una información que nos llega a través de Zenit. Dice así: el 20 de diciembre del 2006, Welby, copresidente de la asociación Luca Coccioni, enfermo de distrofia muscular, murió a los 61 años, después de que le fuera retirado el respirador y se le suministrara un sedante para impedir que sufriera según su voluntad. En una rueda de prensa posterior, el anestesista, el doctor Mario Riccio, confirmó que le había ayudado a morir. La doctora Ángela Gioia, especialista en anestesia y reanimación de la Unidad Operativa de Terapia Antálgica de la Empresa Hospitalaria Universitaria Pisana, y al doctor Renzo Puccetti, especialista en medicina interna y secretario de la Comisión de Ciencia y Vida de Pisa Livorno, opinan lo siguiente. Podríamos recordar lo dicho por Ratzinger. De la eutanasia hay que distinguir la decisión de renunciar al llamado encarnizamiento terapéutico, o sea, a ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo porque son desproporcionadas respecto a los resultados esperados. Los valores de oxígeno en sangre en un paciente que no logra utilizar el diafragma se mantienen adecuadamente con el uso de un ventilador que permite al pulmón expandirse y absorber así oxígeno. En este caso, se efectúa una terapia proporcional a los resultados esperados, porque la ventilación mecánica sustituye a un aparato que ya no funciona, el muscular, y da apoyo a un órgano sano y que funciona como es el pulmón. Estas consideraciones son totalmente contrapuestas en un paciente declarado en muerte cerebral. Al trazar un análisis de los datos relativos a la práctica de la eutanasia en Holanda, se revela que, en la revista Lancet, publicó en el año 2001, el año más reciente examinado por los investigadores, el 2.6% de los certificados de muerte especificaba el término eutanasia y el 0.2% fueron suicidios asistidos, mientras que el 0.7% de los casos fue practicada la eutanasia. Tenemos una llamada. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Francisca, de Trujillo. ¿Cómo está, Francisca? Qué gusto. Buenas noches. Bueno, quería aportar que todo lo que nos está enseñando, si se llevara a la práctica y al oído abierto con todo el alma y el corazón, la humanidad cambiaría todo lo que ustedes están enseñando. Y hay que saberlo, que el tener hijos es algo lo más hermoso. Y para seguir cambiando, no es una rutina, porque como van creciendo es un cambio hermoso, el más grande que puede haber en una pareja de padre, madre, y todo se crea. Es algo hermoso. Gracias, Francisca. Acaba de decir, muchas gracias. Una pregunta, Francisca. ¿Aló? Bueno, sí. Dime, ¿tú cuántos hijos tienes, Francisca? Dos. Dos hijos. ¿Qué piensas tú de ser madre? con ellos han sido, como muchos opinan, una carga y que darles demasiado trabajo, etcétera, etcétera, son en resumen de lo que tú has visto con tus hijos. ¿Qué opinas tú? Sí, lo que le acabo de decir. No es una cosa de que es un cambio día a día, hermoso. No es una rutina, sino al contrario. Es lo más bello, lo más grande que uno va creciendo junto a ellos. En amor, en vida, en darse. Y en darse aprendemos para dar a los demás. Muy bien, Francisca. Muchas gracias por tu llamada. Hasta pronto. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que estos datos que nos decía la revista Lancet significa que 982 personas han sido, entre comillas, terminadas independientemente de su voluntad, sin contar que se calcula que el 49% de las eutanasias son clandestinas. Es por tanto razonable afirmar que en Holanda cerca de 2.000 personas son anualmente eliminadas, entre comillas, sin su consentimiento. Bueno, es un tema bastante duro este, porque ya estamos perdiendo el respeto por la vida de estos pacientes terminales, ¿no? Bueno, ahora continuamos con las vidas a imitar. Y hoy día, 7 de febrero, es la fiesta de San Tobías. Tobías significa Dios es bueno. Su historia se encuentra en el libro de la Biblia que lleva su nombre. Es reconocido por ser fiel observante de la ley del verdadero Dios desde la juventud. Se casó con Ana y tuvo un hijo, también llamado Tobías. Exiliados los judíos, pero llegó a tener una alta posición en el gobierno de Nínive. Más tarde vino un nuevo rey que persiguió a los judíos y Tobías perdió su puesto, quedando en la miseria. Quedó ciego al caerle estiércol de un nido en los ojos mientras dormía. Su esposa le reprochaba por su condición, pero él se mantuvo fiel al Señor. Tobías, el hijo, fue a una ciudad lejana a buscar un dinero que le debían a su padre. Le acompañaba un joven que resultó ser el arcángel Rafael. En la ciudad distante se enamoró de Sara, pero le advirtieron que ella se había casado 7 veces y sus maridos siempre morían por causa de un demonio. Rafael le dijo que no temiera porque la tomase como su esposa. Tobías y Sara rezaron fervorosamente en la noche de bodas, poniéndose al amparo de Dios. Después regresaron a Nínive, por mandato de Rafael. El joven Tobías restregó los ojos de su padre con la hiel de un pescado que había tomado en el río. Se cayeron entonces las escamas de sus ojos y recobró la vista. Cuando Tobías se disponía para darle a Rafael la mitad del dinero que tenía como agradecimiento, Rafael se identificó como el ángel del Señor y desapareció. Interesante historia. Bueno, vamos a empezar ahora con la Red Internacional de Oración por la Vida. Nuestras peticiones. Por las intenciones del Santo Padre. Roguemos al Señor. Por los sacerdotes, religiosas, consagrados, seminaristas de toda la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por el aumento en número y santidad de las vocaciones sacerdotales, roguemos al Señor. Nuestra Señora de Fátima, que preserva a Portugal del aborto, roguemos al Señor, ¿no? Que las mujeres de cualquier condición que se angustian a causa del embarazo no teman y confían plenamente en Dios, Padre cariñoso y providente, que no las abandona. Para encomendar también la labor de las agrupaciones Provida en España, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iniciativa legislativa popular que se está emprendiendo para ayudar por ley a las embarazadas, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por los que están preocupados porque no consiguen trabajo en Argentina, para que roguemos al Señor. Para que María, Madre de Dios y Madre Nuestra, inspire la quinta Conferencia General del Episcopado. Por la salud de Matías, por la salud de Mayra Tope, por María Luján, la hija por nacer de María Clara y Pablo, por Josefina, la hija por nacer de María y Carlos, y por el bebé por nacer de Carola y Tristán, y por el bebé por nacer de Inés y Lucas. Por todos los niños que están por nacer en el 2007, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos especialmente por las agrupaciones y los amigos que conforman el Río por Vida y por todas las intenciones de ellos. Muy bien, amigos, hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Vamos a terminar esta reunión de esta noche con nuestra oración por la vida. Señor, ten piedad. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o por una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la esperanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Amén. Amigos, que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios. Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo, Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Y pide a Dios que salve a los niños por nacer. Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios. Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo, tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Y pide a Dios que salve a los niños por nacer.